Believe the Lord is delighting in the songs of your hearts tonight. Just keep singing to him. Creo que el Señor se está deleitando en las canciones del corazón, así que sigue cantando a él. Just bring him offerings of your heart. Preséntale una ofrenda de tu corazón. Say